Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Leo, ¿qué tal? Una buena tarde. Tenemos el segundo programa de diciembre, emisión 256. ¿Qué tal, Luis? Aquí vamos a estar con Zulay Alejandra Castillo. Ella es taekwondoxista, estudia en la unidad educativa William Blake y pertenece a noveno de básica. De ella conoceremos su trayectoria como lo hacemos con nuestros invitados. También tenemos noticias deportivas coyunturales y muy buena música para acompañarles y que nos escuchen desde casita. Recuerda que la forma de comunicarse con nosotros durante la semana es Facebook, en este caso, Parlando de Deportes, Instagram Parlando de Deportes, en Twitter, @ Parlando Deporte, al celular 0984-610-317 y las noticias al mail parlandodeportes@gmail.com. Recuerden que lo pueden hacer los domingos de 12 a 13 horas a través de los 9.40 AM de la radio de la Casa de la Cultura y www.radiocce.com y aplicaciones de Play Store disponibles para tablets, iPods y celulares. Y si le das un clic a la página www.radiocce.com, un clic en programación, un clic en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, nos conocerás en fotos, mayor información sobre nosotros, así como las puedes consultar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal YouTube. Con esa misma motivación es tiempo de empezar. Les queremos enviar en cada programa un temita musical por el momento. despierte. Si te falta vida, yo te la daría. Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría, porque eres el principio y el final. Eres tú. A 13 horas todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya en el programa de radio Parlando Deportes, en la entrevista, en la grabación el día miércoles, aquí ya en nuestro segundo programa del mes de diciembre, con Alejandra Castillo. Ella es deportista de taekwondo. ¿Desde cuándo comenzaste en el taekwondo, Alejandra? A ver, yo comencé casi desde los 6 años, por razones de que yo me quedaba como en la casa de mi abuelita y mi primo le entrenaba allá. Y entonces yo me fui y ahí ya empecé a entrenar un poco. Casi a los 6 años. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ¿de qué edad estás ahora? Ahorita voy por los 13. 13 años. ¿Y eso quiere decir por noveno año? Sí. Correcto, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo así te gustó este deporte? Yo me fui y yo estaba sentada en una esquinita ahí con miedo que de lo que pateaban, que me lleguen y todo. Entonces, el profesor Vladimir estaba dando clases ahí y ay, me dijo que si quiero entrenar, y yo me fui. Y desde ahí me cogió el gusto por el hecho de que aprenda a defenderme y por eso más. ¿En qué competencias has participado hasta ahora? A ver, la que más importante para mí ha sido fue cuando me fui a Colombia. ¿Eso fue en qué año, más o menos? Más o menos en el 2014, por ahí. Ya. ¿Y ahora no has tenido algunas competencias actualmente? A ver, actualmente no, porque en estos días no, pero he tenido una competencia de pulse. Uh-huh. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Ya, cuéntanos un poco más sobre esa competencia que acabas de hacer recientemente. El profesor nos dijo que teníamos que hacer esa competencia, y como ya sabía las punzas por el del hecho que ascendí, entonces ahí ya dimos la competencia y sí gané. Me tocó con una niña de Honduras. ¿Qué tal es de peligroso este deporte? Peligroso, ¿no? Yo no le considero mucho por lo que nos dan todas las protecciones, tales son como el cabezal, el peto, los antebrazos, todo. ¿Has sufrido alguna lesión en particular, muy dolorosa tal vez? No, lo doloroso es que a veces cuando se pone la guardia puede que lleguen con el codo en la rodilla o así. En toda la parte de la pierna, ahí es lo más doloroso, que nos lleguen con el codo. ¿Cuál es la diferencia para los que no conocemos entre el punce y las otras categorías, otras cosas que tienes que competir? La punce más utiliza la parte de las manos. Se utiliza posiciones y todo eso. ¿Y las otras categorías? Más utiliza las piernas. Y guardias también, pero menos que las punces, porque en la punce nos dan nombres específicos de cada paso. Ok, cuando tú entrenas, ¿qué tiempo te dedicas al entrenamiento? ¿Desde qué horas empiezas? Hay veces que el licenciado nos dice que entrenemos desde 3 a 6 o de 4 a 6. Uh-huh. Durante este entrenamiento, ¿tú utilizas qué equipamiento más o menos? ¿Cómo es el equipamiento para el entrenamiento o la competencia? Para la competencia, como les mencioné, es el cabezal. Eso es lo que más importa, y el bucal. Ya. Para casa no se utiliza mucho porque ahí no tenemos mucho contacto físico. Uh-huh. ¿Tienes algunas en vendas, en tus manos, en los pies? No, en los pies hay unos como tipo guantines que son para los pies también, que tiene más protección en lo que es el empeine para pegar un poco más duro y que se marque el punto. ¿Te ha servido esto para tu defensa personal o solo lo has utilizado como deporte? No, sí. ¿De qué manera nos podría pasar? Yo una vez estaba con mi prima, sí, con mi primo nos estábamos yéndonos a comprar. Y entonces estábamos ya yendo a cruzar la carretera y mi primo ve que atrás estaba ahí. Y yo dije, ¿qué será, no? Y nos estábamos más yendo nosotros a comprar. Y de ahí se le acercaron a mi primo. Y yo estaba con miedo, la verdad, estaba con bastante miedo. Y de ahí, como mi primo también entrena eso, entonces él alzó la pierna, los dos alzamos la pierna, ¿no? No sé si los señores estaban borrachos, ebrios, no sé la verdad, pero la cosa es que los dos alzamos porque teníamos bastante miedo, alzamos la pierna y se fueron. Ya. Solo del gesto, ¿no? Sí, es que solo nos pusimos así, nos pusimos la guardia bien y solo alzamos la pierna y ya. Entonces hay que tenerte cuidado a ti, ¿no es cierto? De repente por ahí hay un buen golpe a los que están en la delincuencia actualmente, ¿cierto? Así es. ¿Qué diferencia hay con el karate? Ya, en el karate lo que yo tengo entendido es que más se utilizan las manos y también el tema de los cinturones. ¿Has intentado hacer alguna otra arte marcial? La verdad no. ¿Cómo está esa alimentación tuya? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te nutres? El profesor cada ciertos meses nos había pesar, pues, y ahí nos había decir lo que debemos que comer. Por ejemplo, nos dice que debemos que reducir arroz o más jugo o todo eso. Y de ahí como yo me alimento es en el desayuno, la sopa que me hace mi mamá, un pan pequeñito y jugo. En los tiempos de pandemia, ¿cómo hiciste para hacer tu entrenamiento y seguir con el deporte? Por medio de Zoom. Primero nos dijeron por Jitsi nos querían hacer, pero de ahí no dijeron nada. Y de ahí nos fuimos por otro programa, pero ese no nos cogió muy bien, que era Skype, y de ahí nos pasamos al Zoom. Fuera de la institución, ¿tienes algún entrenamiento o algo en alguna escuela en particular donde que también practiques? No, yo practico en la liga, tanto en el gimnasio. Ya, pero solamente en tu institución educativa, me refiero. No hay ninguna otra parte más. Ya, qué bueno. O sea que tú eres del frío de Machachi. Sí. ¿Cómo está el frío ahorita? Ahorita está lloviendo. Híjole, bueno, pero hay que comer bastante fritada, que es de la buena de por ahí, ¿no es cierto? Sí. Qué bien. ¿Qué más nos puedes contar acerca de este importante deporte? ¿Qué más nos cuentas? ¿Alguna anécdota que has tenido? ¿Qué te ha pasado? Una vez nos fuimos a una competencia y todo con nervios, ¿no? Entonces yo me imaginé el nombre, no me acuerdo bien de la chica, yo me imaginé a alguien más alta que yo. Y me daba miedo, la verdad. Uh-huh. Pero resulta que ha sido más pequeña que yo. Ya. Y de ahí otra vez, ahí sí me tocó con una persona más alta que yo. Ahí sí tuve miedo. Ya. ¿Pertenece a la federación, tal vez, ecuatoriana de este deporte? ¿O solamente a la institución? No, ahorita el profesor me dijo que ya estaba reservando un grupo para... O sea, nos hacen un grupo de personas y dijo que entre ese grupo estaba yo. Uh-huh. ¿Cuántos más estudiantes practican contigo? A ver, conmigo practican como 7 personas o 8. Ya, muy bien. ¿La práctica también lo haces con hombres y mujeres a la vez o solo con...? Ajá, con los dos géneros. Thank you.

Las competencias se realizarán en la pista Los Chasquis, ubicada en las instalaciones de la Concentración Deportiva de Pichincha, y se lo hará con las máximas medidas de bioseguridad. Maritza Guamán, marchista tricolor, y quien competirá en los 10.000 metros, expresó sentirse segura con el entrenamiento realizado durante estos meses de pandemia. Me siento nerviosa al no saber cómo reaccionará el cuerpo en las competencias, pero al mismo tiempo estoy confiada por el trabajo que he realizado en este tiempo. Estoy muy contenta de regresar a la pista y poder competir luego de un año muy difícil por la pandemia. Nos hemos preparado físicamente y creo que vamos a llegar muy bien a este evento deportivo con miras a conseguir puntos y marcas para las Olimpiadas. El certamen deportivo tiene previsto la participación de los mejores deportistas de Perú, Brasil, Colombia, quienes buscan lograr puntos y marcas que les permita estar en las Olimpiadas. Una nota de la Secretaría del Deporte. En nuestra página de Facebook hemos publicado por lo menos dos notas relacionadas con los Juegos Olímpicos. La deportista Anaí Suárez ubicó tercero en la ubicación modalidad de 100 metros planos en el establecer 11,39 segundos en el Grand Prix de Caixa realizado en Brasil. Ángela Tenorio fue cuarta con 11,41 segundos. Y también la cuencana Bonilla alcanza el tercer mejor marca en atletismo sudamericano y obtiene la segunda marca más rápida de la historia del país. Con esto, Roque rompe récord y clasifica a las Olimpiadas Paola Bonilla. Ecuador actuará en el evento internacional de pista Cali Panamericana 2020. La delegación ecuatoriana que participará en el evento internacional de pista Cali Panamericana 2020 viajó esta mañana a Colombia con el objetivo de sumar puntos al ranking de naciones UCI Unión Ciclista Internacional en el próximo Campeonato Mundial Élite que se cumplirá el próximo año en Ashgabat, Turkmenistán. Son 7 los deportistas que intervendrán en esta competencia: Francisco Bone, Pablo Pacheco, Alan Lozano, Dayana Aguilar, Sebastián Rodríguez, Alex Narváez y Sebastián Novoa. El equipo técnico se completa en esta nómina. Estará integrada por Agustín Lorenzo, director técnico, Marlon Muni y Moisés Zumba, gracias al respaldo del gobierno nacional a través del plan de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte. Se ha intervenido para este evento $23,240. El certamen se desarrollará desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de diciembre y contará con la participación de cerca de 150 ciclistas de 11 países de 3 continentes: Estados Unidos, México, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, Francia y Sudáfrica. Desde hoy se habilitó la pista del velódromo Alcides Nieto Patiño para los entrenamientos oficiales dispuestos por la organización a cargo de la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, con el aval de la UCI y la Federación Colombiana de Ciclismo. El velódromo de Cali tiene una dimensión de 250 metros de extensión y un ancho de 7.0 metros, donde se disputarán 4 pruebas, 2 pruebas de velocidad y velocidad individual y 2 de semifondo, Onion y Madison. Cada cual de competencia tendrá un nombre particular. El primer día, viernes 12 de diciembre, categoría C1, llevará el nombre del evento internacional de la pista Cali Panamericana, mientras que el segundo día, sábado 12 de diciembre, categoría C2, se llamará evento internacional de pista Ciudad de Cali. Finalmente, el domingo 13 de diciembre, categoría C2, llevará el nombre de torneo internacional de pista Cali Panamericana. Los participantes están obligados a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad implementados bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud de Santiago de Cali y del Valle del Cauca. Una nota de la Secretaría del Deporte. Y tenemos una nota especial para lo que en este caso es el deporte de Latinoamérica. Hasta Vettel se rinde a Checo Pérez. Estoy realmente feliz por él, de verdad. La espectacular actuación de Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir está en boca de todos. El mexicano llevó lo más alto al Racing Point. De hecho, gracias a la victoria y tercer puesto de Lance Stroll, el equipo de sede en Silverstone se ha situado tercero en el campeonato de constructores, tan solo a falta de una carrera de la conclusión de la Fórmula 1. El equipo que dirige Otmar Stauffer suma 194 puntos, tiene pisándole los talones a McLaren 184 y a Renault 172. si al final consigue ser lo mejor detrás de esos dos gigantes que son Mercedes y Red Bull, gran parte del mérito se deberá a las excelentes prestaciones mostradas por Checo. El Azteca es cuarto en la general de pilotos con 125 unidades y de momento es el mejor en la puntuación lograda jamás por el 11 y falta solo Abu Dhabi. Precisamente Sebastián Vettel, que será su sustituto en Aston Martin, actual Racing Point, en 2021, también se ha rendido al talento de Checo Pérez. Según acaba de la carrera, trazado el alternativo del circuito internacional de Bahrein y el tetracampeón decidido a agasajar al mexicano. En primer lugar, felicidades a Checo, estoy realmente feliz por él, de verdad, recalcó en las relaciones de Sky Sports F1. Y luego tuvo palabras hacia las figuras de Russell, que sustituyó con brillantez a Lewis Hamilton, los contratiempos de evitar que el británico triunfara plenamente en Sakhir. En segundo lugar, lo siento por George, por lo que tengo entendido, lideró todo el tiempo, sumó sus primeros puntos en F1, pero ojalá fuera con el resultado diferente y a posteriores. Aún queda una cita para cerrar su etapa en la escudería 2015-2020, pero Vettel no puede evitar mirar con reojo a Aston Martin. Ese doble podio en Bahrein es muy alentador para él en Hockenheim. El equipo Racing Point es fuerte y estoy deseando que llegará el momento, pero ahora estoy tranquilo de hacer mi parte y poner en fin a mi etapa en Ferrari, pero es difícil encontrar un punto óptimo, concluyó Sebastián, que ocupa la 13ª plaza con solo 33 puntos. Esta es una nota de Marca Fórmula 1. Vamos ahora con más música. Oye, escucha lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final con el viento en un momento y no llevaste este amor, porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó. Conmigo siempre vas a estar mejor. No intentes con un dedo venir a tapar el sol. No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor, porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor no se encontró por miedo a perderte y vivir solamente pensándote más, sin saber con quién estás. Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad. Por miedo a quererte y no ser suficiente, la velocidad, tengo que dejarte atrás. Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar. ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si llevan 3 meses y tú no reaccionas, y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona. Para siempre, ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente. Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte. Porque al final del cuento, sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no. Fuiste y no me pude despedir. Ya dije lo que estaba por decirte. Ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso.

vez volverá. Todo lo que he vivido, pero recuerda que hay bueno y malo afuera. Y no estaré para ti cuando tú quieras. Mira, bye bye, mi cielo, sayonara, amor. Que encuentre lo que busca, que sea mejor que debo yo. Debo dejar de ti, aunque me parte el corazón. Debo dejar de ti, aunque me hoy día gana la razón. Debo fingir y ser un gran actor. Si vuelves, volverás. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Alejandra, ¿cuáles son tus objetivos a futuro con este deporte? Como el profesor me ha dicho, que un objetivo conmigo y yo también el que tengo es ir a las Olimpiadas. Sí, Panamericanas, creo que son. A las Olimpiadas. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza o que quiere practicar este deporte? Que sea fuerte, más en lo que es flexibilidad, porque la mayoría de personas, digamos, hacen flexibilidad y ya no quieren volver más. Que sigan practicando, porque al fin y al cabo sí les va a dar frutos buenos de esto. No es que solo es un pasatiempo y ya no les va a servir de nada. Sí les va a servir mucho, y que sean muy fuertes, muy fuertes. Especialmente hoy en día que hay tanta delincuencia, ¿no es cierto?, para poder ¿sí? estar preparado, ¿no? ¿Qué dices? Así es, porque ahorita no sabemos qué peligro nos podemos encontrar. ¿Qué les dirías a tus compañeros, amigos? ¿Les dirías que es bueno seguir este deporte? Sí es bueno, porque como les mencioné que sí nos va a dar buenos frutos en la defensa mismo, es algo que nos ayuda bastante para tener mayor seguridad en nosotros mismos también. Muchas gracias por esta entrevista y por haber participado con nosotros. Esperamos también tenerte en otra ocasión y que nos des más resultados sobre tus experiencias en este deporte. Muchas gracias a ustedes. Ya, Aleja, cuídate mucho, ¿no? Y sigue adelante, prepárate. Muchas gracias. See you.